más que una llamada, era un grito contenido de angustia y terror. Su cuerpo siguió tiritando y de pronto, en un arranque, el maestro se echó atrás, elevando sus manos y su rostro. Al verle, quedé petrificado. Toda su cara, frente, cuello, así como las palmas de las manos, habían enrojecido. La fina película inicial de sudor se había convertido en sangre. De inmediato, situé la vara de Moisés de forma que pudiera filmar la escena y al mismo tiempo iniciar una exploración de la piel y de algunos de los órganos internos de Jesús mediante el rastreo ultrasónico. El espectáculo que se ofreció a mis ojos fue casi dantesco. El rostro, cuello y manos de Jesús se volvieron de un color azul verdoso, consecuencia del descenso de su temperatura corporal. Al pulsar la cabeza del clavo a su segunda posición, de la vara de Moisés surgió un finísimo rayo de luz rojiza. Era el láser infrarrojo, y sin perder un segundo lo dirigí hacia el rostro, cuello, cabellos y manos del nazareno. Por supuesto, ni Juan Marcos ni nadie que hubiera podido presenciar aquella escena habría visto ni oído nada. Como ya dije, el láser trabajaba en la frecuencia del infrarrojo y por tanto resultaba invisible al ojo humano. Cuando a nuestro regreso de este primer gran viaje, Caballo de Troya pudo analizar el cúmulo de imágenes obtenidas por estos procedimientos, los especialistas en bioquímica y hematología llegaron a varias interesantes conclusiones. Aquel sudor sanguinolento o hematohidrosis del maestro había sido provocado por un agudo estrés. Aquella ruptura generalizada de la red de capilares o finísimos vasos por los que circula la sangre bajo la piel convertiría la flagelación en un trágico baño de sangre. A los 15 o 20 minutos de iniciado aquel primer chequeo a base de ultrasonidos, desconecté el láser. Juan Marcos seguía con el rostro oculto por las manos, negándose a mirar a su maestro. Pasé mi brazo por sus hombros y acaricié su cabeza. Poco a poco fue descubriendo su cara. Estaba llorando. El Galileo había ido bajando sus manos. Las convulsiones habían cesado y también el flujo de sangre. Levantó de nuevo los ojos hacia el firmamento y con una voz algo más serena repitió prácticamente su primera oración. Padre, he venido para cumplir tu voluntad y no obstante ser tan amarga, la beberé si es tu deseo. Atención, Jasón. Esa cosa abandona el estacionario y se mueve de nuevo. Por todos los... ¡Ha caído como un cubo! ¡Jasón! ¡Ese chisme ha descendido a nivel 30 en un segundo! ¡No puede ser! Si continúa bajando, lo perderé. No, no, no. De momento se mantiene. Pero se dirige hacia nosotros. Entendí 30. Afirmativo. El radar estima su posición en 10 millas. Si no varía el rumbo, pronto lo tendrás a la vista. Pero por más que miré, no logré distinguirlo. Fue entonces, al levantar la vista hacia las estrellas, cuando caí en cuenta de otro extraño fenómeno. El ramaje del corpulento árbol tras el que me ocultaba había quedado súbitamente inmóvil. El viento había cesado. Tampoco aprecié movimiento alguno en las copas de los olivos ni en la maleza que nos rodeaba. De pronto, por mi izquierda, distinguí un punto de luz que se desplazaba por encima de la cumbre del olivete. Venía derecho hacia nuestra posición y con una trayectoria que, en principio, me pareció totalmente horizontal al suelo. ¡Eliseo! ¡Lo estoy viendo! ¡Trae rumbo este! Pero por todos los diablos, ¿qué es eso? Afirmativo. La pantalla de altura sigue detectándolo a nivel 10. Ahora acaba de sobrevolar la cuna. ¿Velocidad? Es increíble. No llega a las 60 millas por hora. Pero, ¿qué pasa? ¡Azón! ¡Azón, me recibe! Afirmativo. Y lo tenemos sobre nuestras cabezas. Jason, algo está ocurriendo en el radar. Esa cosa está bloqueándome. ¿Se aprecia descenso de nivel? Negativo. Parece que sigue en estacionario. Apenas se había terminado de transmitir estas palabras a Eliseo, cuando en décimas de segundo, la luz efectuó una caída libre, inmovilizándose quizá a 50 o 100 metros sobre el calvero. Todo fue tan vertiginoso que no tuve tiempo de nada. Quedé paralizado, y como yo, Juan Marcos, y supongo todo cuanto se hallaba en derredor nuestro. Yo seguía absolutamente consciente, pero no acertaba a mover mis músculos. Mi aparato locomotor no obedecía los impulsos de mi cerebro y de mi voluntad. Aquello duró unos segundos.